Luego que amaneció, deliberaron todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para hacerlo morir. Lo amarraron, lo llevaron al gobernador Poncio Pilato y se lo entregaron. Viendo entonces Judas, el que lo había entregado, que lo había condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: «Pequé entregando una sangre inocente». Pero ellos le contestaron: «¿Y a nosotros qué? Tú sabrás». Luego arrojó aquel dinero en el santuario, se fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron aquellas monedas y dijeron: «No se las puede echar al tesoro porque es el precio de una sangre». Pero después de consultar unos con otros, compraron con ellas el campo del alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso ese campo se llama hasta hoy Campo de Sangre. Así se cumplió aquella predicción del profeta Jeremías, que dice así: «Y tomaron las 30 monedas de plata, precio en que los hijos de Israel habían avaluado al que avaluaron, y las dieron por el campo del alfarero según las órdenes que el Señor me había dado».